Capítulo 24. Cuando Mameja volvió el día siguiente y se enteró de que mamita había decidido adoptarme, no pareció tan contenta como yo había esperado. Para ser exactos, asintió con un movimiento de cabeza, satisfecha, pero no sonrió. Le pregunté si no había salido todo como ella había esperado. ¡Oh, claro que sí! La puja entre el doctor Cangrejo y Novo ha ido tal como ya había previsto, me dijo. Y la cifra final es una considerable suma de dinero. En cuanto me lo dijeron, supe que la señora Anita te adoptaría. Me puse muy contenta. Eso es lo que dijo, pero la verdad, como lo fui sabiendo en diferentes fases durante los años siguientes, era un poco distinta. Por una sola cosa. La puja no se había desarrollado entre el doctor Cangrejo y Novo, sino que terminó siendo una competición entre el doctor Cangrejo y el varón. No me pude imaginar cómo debió de sentirse Mameja, pero estoy segura de que explica su subida a frialdad conmigo inmediatamente después y por qué se guardó para sí misma la historia de lo que había sucedido realmente. Con esto no quiero decir que Nobu se descendiera de la puja. Hizo buenas ofertas, pero solo durante los primeros días, hasta que la cifra pasó de los 8.000 yenes. Probablemente acabó retirándose porque las ofertas habían subido demasiado. Mameja sabía desde el principio que Nobu podía pujar con quien fuera, si quería. El problema que Mameja no había previsto era que Nobu solo tenía un vago interés en Mizuage. Solo cierto tipo de hombres gastan su tiempo y dinero buscando ocasiones de Mizuage, y resultó que Nobu no estaba entre ellos. Recordarás que unos meses antes Mameja había sugerido que ningún hombre cultivaría una relación con una aprendiz de 15 años, si no era porque estaba interesada en su Mizuage. Fue durante esa misma conversación cuando me dijo: «Estate segura de que no es tu conversación lo que le atrae». Puede que tuviera razón con respecto a mi conversación, no lo sé, pero fuera lo que fuera que atrajera a Nobu de mí, no era precisamente mi Mizuage. El doctor Cangrejo, sin embargo, era un hombre que había elegido un suicidio a la antigua usanza antes de permitir que alguien como Nobu le arrebatara a mi Mizuage. Claro que a partir de un momento dado ya no era con Nobu con quien pujaba, pero él no lo sabía, y a la dueña de la casa de Techiriki decidió no decírselo. Quería que el precio subiera lo más posible, así que cuando hablaba con él por teléfono le decía cosas como: «Doctor, acabo de recibir un recado de Osaka y una oferta de 5.000 yenes». Probablemente había recibido un recado de Osaka, aunque puede que fuera de su hermano, aunque aquella mujer no quería mentir totalmente. Pero como mencionaba Osaka y la oferta sin hacer pausa alguna, el doctor Cangrejo suponía que la oferta era de Nobu, cuando en realidad era del varón. El varón sabía perfectamente que su adversario era el doctor, pero no le importaba. Quería hacerse con el Mizuage constara lo que constara, y hacía pucheros como un niño cuando pensaba que podría no conseguirlo. Algún tiempo después, una geisha me contó la conversación que había mantenido con él por esos días. «¿Te has enterado de lo que pasa?», le preguntó el varón. «Estoy intentando disponer las cosas para un Mizuage, pero es cierto, doctor, que no para de interponerse en mi camino. Solo un hombre puede explorar una región virgen, y yo quiero ser ese hombre. ¿Pero qué puedo hacer? Ese loco doctor parece que no se da cuenta de que las cifras que suelta representan dinero de verdad». A medida que la puja fue subiendo, el varón empezó a hablar de abandonar, pero la cifra habría llegado tan cerca de batir el récord que la dueña de Ichiriki decidió presionar un poco más, engañando al varón de forma semejante como lo había engañado el doctor. Así, cuando hablaba por el teléfono, le decía que el otro caballero había hecho una oferta muy alta y luego añadía: «Sin embargo, mucha gente opina que es del tipo de hombre que no subirá más de ahí». Seguro que podría haber bastante gente que pensara así del doctor, pero desde luego ella no. Sabía que cuando el varón hiciera su última oferta, el doctor la subiría. Finalmente, el doctor Cangrejo se comprometió a pagar 11.500 yenes por mi Mizuage. Era la cifra más alta que se había pagado en guión hasta entonces por un Mizuage, y posiblemente en cualquiera de los distintos de geishas de todo Japón. Hay que tener en cuenta que por aquellos días, una hora con una geisha costaba 4 yenes, y un kimono especialmente caro, 1.500. Así que puede que no suene mucho dinero, pero es mucho más de lo que ganaba, por ejemplo, un obrero en todo un año. He de confesar que no sé mucho de finanzas. La mayoría de las geishas se enorgullecen de no llevar el dinero y están acostumbradas. En Nueva York sigo haciendo lo mismo. Compro en tiendas donde me conocen y los independientes van apuntando a lo que me llevo. Cuando llegan las facturas del final de mes, tengo un encantador ayudante que se encarga de pagarlas. No te podría decir cuánto dinero gasto o cuánto más caro es un perfume que una revista. Debo ser una de las peores personas sobre la tierra para intentar explicar nada que tenga que ver con dinero. Sin embargo, me encantaría contar algo que me contó una vez un amigo íntimo, que sin duda sabía lo que decía, porque en ese entonces, los años 60, era subdirectorio de la hacienda. El director decía: «Suele valer siempre menos que el año anterior, y por eso el Mizuage de Mameja en 1929 costó el hecho más que el mío, 1935, aunque por el mío se pagaron 11.500 yenes y por el suyo 7 o 8.000. Claro está, nada de esto importaba en la época en la que se vendió mi Mizuage. Para todo el mundo, yo había establecido un nuevo récord, un récord que permanecería imbatido hasta 1951, cuando surgió Katsumiyo, quien para mí fue una de las más grandes geishas del siglo XX. Con todo esto, según mi buen amigo, el subsecretario de la Hacienda, el récord real lo siguió ostentando Mameha hasta bien entrados los años 60. Pero al margen de que el récord fuera mío, o de Katsumiyo, o de Mameha, o incluso de Mamemitsu, si nos retroactivamos al 1850, como puedes imaginar, a mamita empezaron a picarle sus manos regordetas cuando oyó que se trataba de una cifra récord. No hace falta decir que por eso me adoptó. La cifra cobrada por mi suage era más que suficiente para pagar mis deudas con la guía. Si mamita no me hubiera adoptado, parte de ese dinero habría ido a mis manos, y a cualquiera se puede imaginar cómo se habría sentido mamita. Cuando me convertí en la hija de la Oquilla, dejé de tener deudas, porque la Oquilla nos absorbió a todas. Pero también todos mis beneficios irían a parar para la Oquilla, no solo entonces, en el momento de mi suage, sino para siempre. La ceremonia de la adopción tuvo lugar a la semana siguiente. Mi nombre de pila ya había cambiado a Sayuri, entonces cambió también mi apellido. Hacía mucho tiempo en la casita sobre el acantilado habría sido Sakamoto Chiyo, entonces mi nombre cambió a Anita Sayuri. De todos los momentos importantes en la vida de una geisha, el misuage ciertamente se encuentra entre los de más alto rango. El mío tuvo lugar a principios de julio de 1935. Empezó con una ceremonia en la que el doctor Cangrejo y yo bebíamos sake juntos. Se hacía esta pequeña ceremonia, porque aunque el misuage, propiamente dicho, terminaría enseguida, el doctor Cangrejo sería para siempre mi protector, lo que no le daba especiales privilegios, entiéndase bien. La ceremonia se celebró en la casa de Tei Chiriki, en la presencia de mamita, la tía Mameha. La dueña de la casa de té también estuvo presente, así como el señor Beko, mi vestidor, pues el vestidor es siempre testigo de este tipo de ceremonias, como representante de los intereses de la geisha. Yo iba vestida la más formal que puede ir una aprendiza, con un kimono negro con 5 cenefas o una enagua roja, y que es del color de los nuevos principios. Mameha me dijo que estuviera muy seria, como si no tuviera ningún sentido del humor. Considerando lo nerviosa que estaba, no me costó mucho trabajo para ser seria al entrar en el vestíbulo de la casa de Teiki con la cola del kimono recogida entre mis pies. Después de la ceremonia fuimos todos a cenar a un restaurante llamado Kitcho. Este era también un acto solemne, y yo apenas hablé y comí aún menos. Mientras cenábamos, el doctor Cangrejo probablemente ya había empezado a pensar en el momento que le esperaba, y sin embargo, nunca había visto un hombre con una pinta más aburrida. Durante toda la comida mantuve la vista baja a fin de parecer inocente. Pero cada vez que miraba furtivamente hacia donde él estaba sentado, lo sorprendía con la vista fija en la mesa, como un hombre en una reunión de negocios. Cuando acabamos de cenar, el señor Beko me acompañó al rickshaw a una hermosa hospedería situada en el recinto del templo Nasenji. Él ya había estado unas horas antes disponiendo mis ropas en la habitación contigua. Me ayudó a quitarme el kimono y a ponerme uno menos formal, con un obi que no necesitaba almohadillado para el nudo, y que este resultaría el doctor un tanto fastidioso. Me lo ató de forma que se soltara fácilmente. Cuando acabó de vestirme, estaba tan nerviosa que el señor Beko me ayudó a volver a la habitación y me colocó junto a la puerta, para esperar la llegada del doctor. Cuando se fue, sentí pánico, como si estuviera a punto de que me operaran para quitarme los riñones del hígado o algo así. El doctor Cangrejo no tardó en llegar y me dijo que pidiera que nos trajeran sake mientras él se bañaba, en el cuarto de baño anexo. Creo que esperaba que lo ayudara a desnudarse porque me miró de una forma muy rara, pero yo tenía las manos tan frías y tan torpes que no creo que hubiera podido hacerlo. Unos minutos después salió del baño cubierto con una camisa de dormir y abrió las puertas del jardín, donde nos sentamos en una pequeña balconada de madera a tomar sake y a oír el canto de los grillos y el rumor del arroyo bajo de nosotros. Yo derramé un poco de sake en el kimono, pero el doctor no se dio cuenta. A decir verdad, no se daba cuenta de nada, salvo en un momento dado de un pez que brincó en un estanque cercano y me lo señaló como si yo nunca hubiera visto saltar a un pez en el agua. Mientras estábamos en el jardín, una camarera entró en la habitación y extendió nuestros futones, uno al lado del otro. Finalmente, el doctor me dejó sola en el balcón y entró. Yo me giré para ver por el rabillo del ojo. Sacó de su maletín 2 toallas blancas y las dejó sobre la mesa, colocándolas una y otra vez hasta que estuvieron exactamente alineadas, y lo mismo hizo con las almohadas, disponiéndolas en uno de los futones. Entonces se acercó a la puerta y yo me puse de pie y lo seguí. Lo primero que hizo fue desatarme el obi, tras lo cual me dijo que me pusiera cómoda en uno de los futones. Todo me resultaba tan extraño y espantoso que no hubiera podido estar cómoda de ninguna manera, pero me tumbé de espaldas y recosté la cabeza sobre un almohadón relleno de semillas. El doctor me abrió el kimono y pasó largo rato aflojando y desabrochando todas las prendas que van debajo, paso a paso y sin dejar de frotarme las piernas, con lo que pretendía ayudarme a relajar. La operación le llevó su tiempo, pero al fin y al cabo, las 2 toallas blancas que habían sacado del maletín las puso por abajo. Me dijo que levantara las caderas y las extendió. son para absorber la sangre, me dijo. Yo ya sabía que en el Mizuagi había sangre de por medio, pero nadie me había explicado por qué. Sin duda yo había debido quedarme callado o haberle agradecido al doctor el haber tenido la consideración de poner las toallas. Pero en lugar de eso le espeté, ¿qué sangre? Que se me quebró la voz al decirlo, porque tenía la garganta totalmente seca. El doctor Cangrejo me empezó a explicar que el himen, aunque yo no sabía que podía hacer eso, sangraba a veces al romperse, que si esto, que sí, que si es que esto, otro no. Pero que me entró tal ansiedad al oírlo que aquello que me incorporé en la almohada, porque el doctor me puso la mano en un hombro y aún así me volvió a tumbar delicadamente. No tengo la menor duda de que una conversación de ese tipo habría quitado a muchos los hombres las ganas de hacer lo que estaban a punto de hacer, pero el doctor Cangrejo no era ese tipo de hombre. Cuando terminó su explicación me dijo, «Esta será la segunda vez que tengo la oportunidad de recoger una muestra de tu sangre. ¿Permites que te enseñe algo?» Yo me había fijado que habría llegado no solo con su maletín de cuero, sino también con una caja de madera. El doctor sacó una llavecita del bolsillo de los pantalones que estaban colgados en el armario y acercó a donde yo estaba. Abrió la caja de par en par en fin de convertirla en un pequeño expositor. En ambos lados de la caja había unos compartimentos que contenían unos tubos de cristal, todos ellos tapados con corchos y sujetos con unas tiras de cuero para que no se cayeran. En el compartimiento inferior había algunos instrumentos como tijeras y pinzas, pero el resto de la caja estaba lleno con estos tubos de cristal. Tal vez había unos 40 o 50. Salvo algunos vacíos en el compartimento superior, todos ellos contenían algo, pero no podía imaginarme qué podía ser. Solo cuando el doctor acercó la lámpara de la mesa, vi que todos los tubos tenían una etiqueta en la parte superior con los nombres de diferentes geishas. Vi el nombre de Mameha, así como el de la gran Mamekichi. También vi bastantes de los nombres que me sonaban conocidos, entre ellos los de Corin, la amiga de Hatsumono. «Esta», me dijo el doctor, al tiempo que sacaba uno de los tubos, «es tuya». Había escrito mal mi nombre, con un carácter diferente para el Ri de Sayuri. Pero dentro del tubo había una cosa como seca o quemada del aspecto parecido a una ciruela en salmuera, aunque más marrón que morada. El doctor destapó el tubo y sacó el contenido con unas pinzas. «Esto es un algodón empapado con tu sangre», dijo. «De cuando te cortaste la pierna, ¿te acuerdas? No suelo guardar la sangre de mis pacientes, pero me quedé tan sorprendido contigo. Después de recoger esta muestra, decidí que tu Mizuage habría de ser para mí. Supongo que estarás de acuerdo en que tener no solo la sangre recogida en tu Mizuage, sino también de muestra tomada de una herida de la pierna unos meses antes es una auténtica rareza». Oculté el asco que me daba, mientras el doctor seguía enseñándome otros tubos, incluyendo el de Mameha. Este no contenía un algodón, sino un trocito de tela blanca manchada del color del óxido y totalmente rígido. Parecía que el doctor Cangrejo encontraba todos estos ejemplares fascinantes, pero a mí... Bueno, fingía que me interesaba, pero cuando el doctor no me miraba, dirigía la vista hacia otra parte. Por fin cerró la caja y la apartó antes de quitarse las gafas, doblarlas y dejarlas en la mesa. Me temí que hubiera llegado el momento, y de hecho el doctor Cangrejo me separó las piernas y se colocó de rodillas entre ellas. Creo que me latía el corazón a la misma velocidad que un ratón. Cuando el doctor se desató el cinturón de la camisa de dormir, cerré los ojos. Me iba a llevar una mano a la boca, pero lo pensé mejor, y por si acaso daba una mala impresión, decidí dejarla al lado de la cabeza. El doctor estuvo hurgando un rato con las manos, causándome de hecho el mismo tipo de molestia que me había causado unos días antes el joven doctor Entrecano. Luego descendió sobre mí hasta que su cuerpo quedó suspendido a unos centímetros del mío. Concentré todas mis fuerzas en intentar levantar una especie de barrera mental entre el doctor y yo, pero no por ello dejé de sentir la anguila del doctor, como le habría llamado a Mameha, rozándome la entrepierna. La lámpara estaba encendida y yo miraba las sombras en el techo intentando buscar algo que me distrajera, porque el doctor había empezado a empujar con tal fuerza que se me salió la cabeza de la almohada. No sabía qué hacer con las manos, así que me agarré de la almohada y apreté los ojos. Enseguida empezó a haber gran actividad encima de mí, al tiempo que dentro de mí sentía todo tipo de movimientos. Debía de haber salido mucha sangre, pues había en el aire un desagradable olor metálico. Yo no dejaba de pensar en todo el dinero que había pagado el doctor por disfrutar de este privilegio, y recuerdo que en un momento dado esperé que él lo estuviera pasando mejor que yo. Sentí tanto placer como si alguien se hubiera dedicado a frotarme la entrepierna con una lima hasta hacerme sangrar. Finalmente supongo que la anguila sin casa marcó su territorio, y el doctor se dejó caer sobre mí, empapado en sudor. No me gustó nada estar pegada a él, de modo que fingí que no podía respirar con la esperanza de que se quitara, pero él no se movió durante un buen rato. Luego se levantó de pronto, volvió a arrodillarse y pareció volver a sus asuntos. No la miré directamente, pero por el rabillo del ojo le vi limpiarse con una de las toallas que había puesto debajo de mí, se ató la camisa de dormir y se puso las gafas sin darse cuenta de que uno de los cristales tenía una pequeña mancha de sangre. tras lo cual empezó a limpiar la entrepierna con las toallas y con los hilos de algodón, como si volviéramos a estar en la sala de curación del hospital. Lo peor había pasado, y de admitir que sentí cierta fascinación, pese a estar abierta de piernas de aquella forma, viéndole sacar las tijeras de la caja de madera y cortar un trocito de toalla manchada de sangre para meterlo, junto con uno de los algodones que había utilizado, en el tubo de cristal que tenía mi nombre mal escrito. Cuando hubo terminado la operación, me hizo una reverencia muy formal y me dijo, muy agradecido. Yo no he podido devolverle la reverencia estando acostada, pero no importó porque el doctor enseguida se puso en pie y se dirigió al baño de nuevo. No me había dado cuenta, pero hasta ese momento mi respiración había sido muy agitada por lo nerviosa que estaba. Sin embargo, una vez que todo había acabado y recuperé el aliento, aunque siguiera pareciendo que estaba en medio de una operación, sentí la liberación que se me escapó una sonrisa. Me pareció que en todo aquello había algo ridículo. Cuanto más lo pensaba, más divertido lo encontraba, y un momento después me estaba riendo abiertamente. No podía hacer mucho ruido, porque el doctor estaba en el cuarto de al lado, pero pensar que aquello pudiera alterar el curso de mi vida. Me imaginé a la dueña de la casa de Teichiriki telefoneando a Nobu y al varón mientras se realizaba la puja, y todo el dinero que se había derrochado en los quebrantaderos de la cabeza que había dado algunas personas. También pensaba en lo raro que habría sido con Nobu, pues empezaba a considerarlo un amigo. Ni siquiera me atrevería a imaginar cómo habría salido con el varón. Mientras el doctor estaba todavía en el baño, llamé a la puerta del cuarto del señor Beko. Una camarera entró rápidamente a cambiar las sábanas, y el señor Beko vino a ayudarme a ponerme un camisón. Luego, cuando el doctor se había quedado dormido, me levanté sin hacer ruido y me di un baño. Mameja me había dado instrucciones para que no me durmiera, por si el doctor se despertaba y necesitaba algo. Pero aunque intenté no quedarme dormida, no pude evitar dar alguna cabeceadita. Así que me las apañé para estar despierta por la mañana al tiempo de arreglarme antes de que me viera el doctor. Después de desayunar, acompañé al doctor Cangrejo a la puerta de la hospedería y le ayudé a casarse. Antes de irse, me dio las gracias por la noche y me entregó un paquetito. No sabía qué pensar, ¿sería una joya como la que me había dado Nobu o sería un trocito de toalla sanguinolenta? Pero cuando de vuelta en mi habitación reuní el valor necesario para abrirlo, encontré una bolsa de hierbas chinas. No sabía qué hacer con ellas hasta que le pregunté al señor Beko, quien me dijo que debía tomar una infusión de aquellas hierbas una vez al día para evitar un posible embarazo. No las malgastes porque son muy caras, me dijo, pero tampoco las escatimos, pues son más baratas que un aborto. Es extraño y difícil de explicar, pero después del Mizuage veía el mundo distinto. Calabaza, que todavía no había pasado por el suyo, me empezó a parecer un poco infantil y falta de experiencia, aunque era mayor que yo. Mamita y la tía, así como Hatsumon y Mameha, todos habían pasado por ello, claro, pero al parecer yo era mucho más consciente de lo que compartía ahora con ellas. Después del Mizuage, las aprendices cambian de peinado y llevan una cinta de seda roja en lugar de estampada en la base del moño. Durante un tiempo solo me fijaba en cuáles aprendices llevaban cintas rojas y cuáles las llevaban estampadas, de modo que apenas veía nada más cuando iba por la calle o los pasillos de la escuelita. Miraba con un nuevo respeto a las que ya lo habían pasado y me sentía mucho más experimentada que las que todavía no lo habían hecho. Estoy segura de que la experiencia del Mizuage cambia a todas las aprendices más o menos igual que a mí, pero para mí no se trataba solo de ver el mundo de una forma distinta. Mi vida cotidiana también cambió, como resultado de la nueva consideración que pasé a tener a los ojos de Mamita. Mamita era de ese tipo de personas. Como sin duda se habrían reparado, solo aunque se fija las cosas cuando tenían un precio puesto. Cuando andaba por la calle, su mente funcionaba probablemente como un abanico. Ah, mira, por ahí viene la pequeña Yukiyo, cuya estupidez le costó el año pasado a su pobre hermana mayor casi 100 yenes. Por ahí va Ichimitsu, que debe estar la mar de contenta por todo lo que está pagando últimamente por ella y su danna. Si mamita estuviera paseando a las orillas de Shirakawa en un hermoso día de primavera, cuando la belleza es tal que parece rebosar en un arroyo junto con los zarcillos de los cerezos, lo más seguro es que no se percatará de nada, a no ser que, no sé, que tuviera un plan de sacar algún dinero vendiendo árboles o algo así. Antes de mi Mizuage, no creo que a mamita le importara nada que Hatsumono me causara problemas constantes de guión, pero en cuanto pasé a tener un precio y alto, a fin de los oídos de Hatsumono, sin que yo tuviera que pedírselo a alguien. No sé cómo lo hizo, lo más seguro es que se limitara a decir, Hatsumono, si tu comportamiento causa problemas a Sayuri o le cuesta dinero a Loquilla, tendrás que pagarlo tú. Desde que mi madre enfermó había tenido una vida ciertamente difícil, pero de pronto, durante un tiempo, todo parecía excepcionalmente fácil. No diré que nunca me sentía cansada o decepcionada. De hecho, estaba cansada la mayor parte del tiempo. Las mujeres que trabajan en guión no llevan una vida relajada. Pero fue un gran alivio al verme libre de la amenaza constante de Hatsumono. También en Loquilla pasé a tener una vida casi agradable. Al ser la hija, podía comer cuanto quería y era la primera en elegir el kimono, en lugar de tener que esperar a que Calabaza eligiera. Y en cuanto había elegido, la tía se ponía manos a la obra para meter o sacar las costuras e hilvan al cuello del enago, incluso antes de preparar el de Hatsumono. No me importaba que Hatsumono me mirara con odio o resentimiento por el trato especial que me daban, pero cuando me cruzaba con Calabaza en la horquilla y veía su aspecto preocupado, no era capaz de mirarle a los ojos, ni siquiera cuando estábamos cara a cara, y eso me apenaba enormemente. Siempre había tenido la sensación de que no nos habíamos separado en las mejores circunstancias, y si nos hubiera sido así, podríamos haber sido una de las mejores amigas. Pero actualmente ya no lo sentía así. Pasado el Miswag, el doctor Cangrejo desapareció de mi vida casi por completo. Y digo casi, porque aunque Mameja y yo dejamos de ir acompañados a la casa de Teshirae, a veces me la encontraba por guión en alguna recepción o alguna fiesta privada. Al varón no volví a verlo. Ni siquiera sé qué papel tuvo en la subida del precio de mi Miswag. Pero mirándolo con la perspectiva que da el tiempo, entiendo las razones que pudo tener Mameja para no querer que volviéramos a coincidir. Probablemente yo me habría sentido tan incómoda en presencia del varón como Mameja si es que yo estuviera presente. En cualquier caso, no diré que los echara de menos. Pues sí que vi un hombre que deseaba fervientemente volver a ver, y estoy segura de que no necesito decir que me refiero al presidente. Él no había jugado ningún papel en los planes de Mameja, así que no esperaba que mi relación con él cambiara o terminara una vez posado a mi Miswagi. Pero a pesar de todo, sentí un gran alivio cuando unas semanas después la compañía eléctrica Iwamura solicitó de nuevo mis servicios para una recepción. Cuando llegué estaban los dos, el presidente y Nobu, pero ahora que mamita me había adoptado ya no tenía que pensar en este último como una tabla de salvación. Así que casualmente había un sitio para mí vacío al lado del presidente, y bastantemente excitada me dirigí a ocuparlo. El presidente estuvo muy cordial cuando le serví el sake, alzando la copa para darme las gracias y todo esto, pero no me miró en toda la noche. Mientras que siempre que volvía la vista hacia donde estaba Nobu, lo sorprendía mirándome fijamente, como si yo fuera la única persona en la habitación. Ciertamente, si había alguien que supiera de estos anhelos del alma, era yo. De modo que decidí pasar con él un ratito antes de que se acabara la velada, y en adelante nunca olvidé hacerlo. Pasó un mes o así, y entonces una noche en una fiesta, le mencioné de pasada a Nobu que Mameja había dispuesto todo para que yo participara en el festival de Hiroshima. No estaba muy segura de que me hubiera escuchado cuando se lo dije, pero el día siguiente, cuando volví a la horquilla después de las clases, encontré en mi cuarto un baúl de viaje nuevo que él me había enviado de regalo. El baúl era mucho más bonito que el que me había prestado la tía para la fiesta del varón en Hakone. Me sentí muy avergonzada de mí misma por haber pensado que podía despachar a Nobu una vez que había dejado de ser necesario para los planes de Mameja. Le escribí una nota de agradecimiento en la que decía que solo deseaba poder darle las gracias en persona cuando lo viera la semana siguiente, en la fiesta de la compañía eléctrica que había proyectado varios meses en adelante. Pero sucedió algo extraño. Poco antes de la fiesta, recibí un recado de que mis servicios ya no eran necesarios. Yo, que era la telefonista de nuestra horquilla, creía que la fiesta había sido anulada, pero dio la casualidad de que tuve que ir esa noche a la casa de Teichiriki para otra recepción. Cuando estaba arrodillada en el vestíbulo preparándome para entrar, vi salir a una geisha llamada Katsue de uno de los comedores grandes, al otro lado del vestíbulo, y antes de que cerrara la puerta, oí una risa que me sonó exactamente igual que la de mi presidente. Me sorprendió, así que me puse en pie y alcancé a Katsue cuando salía de la casa de té. «Perdona que te moleste», dije, «¿pero vienes de la fiesta de la compañía eléctrica Iwamura?» «Sí, y estaba bastante animada. Debe de haber unos 25 geishas y casi 50 hombres». ¿Y el presidente Iwamura y Nobu-san están ahí?, le pregunté. No, Nobu no está. Al parecer se puso enfermo esta mañana. No le gustará habérsela perdido. Pero el presidente sí que está. ¿Por qué lo preguntas? Farfullé algo y no recuerdo qué, y ella salió. Hasta ese momento había imaginado que el presidente valoraba mi compañía tanto como Nobu. Ahora me preguntaba si no sería toda una fantasía mía y Nobu era el único que solicitaba mi compañía.